oyentes, bienvenidos a la primera edición, vamos a decir así, de la segunda temporada de nuestro Anímate. Esto porque la primera era hecha conmigo, Carlos Bonaparte, y con Estela Cejas, Estela Lucia, en fin, de Argentina. Pues bien, tenemos otra Lucia, que si no estoy equivocado es también de Argentina, pero no es la misma Lucia. Esta se llama Flores. Bien bonito, ¿no? Así es. Hola, Lucia. Buenos días para ti, tardes para mí, noches para nuestro auditorio. ¿Cómo estás? Tantos cambios de horario. Sí, también, muy bien. Sí, buenas tardes, noches, mediodías, digamos, para todos. Bien, por aquí estamos todo bien, con bastante frío, como se sabe, en algunos países frío, otros calor, y bueno. Sí, digamos. Hay por los fríos y aquí por los calores. Sí, pero todo bien, acá andamos, todo bien, perfecto. Muy bien. Lucía, que ya ha hecho, ya ese de radio no es nuevo. Aunque bueno, fue por Radio Escuela, de todos modos ya no es de todo nuevo. Ya extrañabas un tanto, ¿no? Los micrófonos, ay, sí. El aire, la sí, la verdad que sí. Fueron 3 años de mucha actividad, sobre todo con las compañeras, que eran grabar así los micros radiales en los recreos, y yo presentaba o por ahí, y tenía que alguna que otra vez manejar alguna consola, pero la verdad que de la consola mucho menos, porque más así era presentar, y me encantaba, me gustaba mucho, y la verdad que había perdido la costumbre después de que terminé la escuela. Fue como, ay, que eso sí que me iba a extrañar, pero la verdad que es hermoso volver, la verdad que es muy lindo. Y estamos aquí, pues, para hacer también compañía a los oyentes. Ahora, no como radio escuela, pero una radio para todo el mundo, ¿no? ¿Sí? Tenemos oyentes de Argentina, tenemos... Y eso es cierto, ¿no? Tú eres de Argentina, ¿cierto? Sí. Bueno. De Córdoba. Esto porque yo siempre tenía, y voy a seguir teniendo en mi cabeza, no sé por qué, la duda de si eres de Argentina o de Colombia, aunque no tiene nada que ver una cosa con la no. otra. Ni la pronuncia, nada que ver una cosa con la otra, pero bueno, yo qué decir, en fin, de estas cosas. Estoy aquí en Portugal, quizá por eso, aunque yo sé que no tiene nada que ver, pero en fin, bueno. Cosas de mi cabeza. De América. Sí, algo en común. Argentina, tienen, Colombia. Sí. Nada más que eso. Son de Sudán. Ah, pero hay una cosa de la diferencia. Es que ustedes ahí tienen Messi y Maradona y los colombianos no tienen. No, los colombianos tienen de todo menos Messi y Maradona. Messi, Maradona, y no tienen Lucía nombrando Flores. Crespo, Saviola, tampoco. Soy única en eso. Única. Claro, irrepetible. Hasta puede que tengan alguna Lucía Flores, imagino que en tanta Colombia existen bueno, una Lucía Flores. Y lo que más hay en Colombia son Lucías. Lo que más hay en Colombia son Lucías, Vanesas, Vivianas, Carlas, Andreas. No sé por qué hay tantas colombianas con esos nombres. Hay por lo menos una Ana Lucía, que yo sí conozco, de Colombia. De resto, todas tienen casi los mismos nombres. Tatiana. Bueno, pero es como aquí. Aquí hay unos 12, 13 nombres que son casi todos, que es la base es de verdad. La población portuguesa. Es verdad. María. Yo creo que los países en que eso no pasa son... Sí, María, por ejemplo. Yo creo de que María. Los países en que eso no pasa son Reino Unido y Estados Unidos, por los motivos lógicos, ¿no? Porque tiene más variedad de nombre que nadie. Sí, eso sí. Pues... no, pues qué decir. Es un placer también tenerte por aquí, a los micrófonos de Antena Web. Y pues bien, el tema de hoy, el programa, como ya he dicho los oyentes, se llama Anímate. Y vamos a hablar de una cosa... No sé si alegre o feliz. No sé. Pero vamos a hablar de alegría y de felicidad. Lo que es para nosotros, lo que entendemos como felicidad, qué es lo que uno debe necesitar, según nuestro punto de vista, para alcanzar este objetivo. Y antes de cualquier otra cosa, decir que ustedes pueden participar enviando correos para aw@antenaweb.info. Antes del tema, decir una cosa que yo he descubierto en esta semana y que no sé si en Argentina tienen, pero descubrí que en Colombia tienen. En Colombia tienen el ¿Tiene? B y el B chica. ¿Escuchaste Ah, esto? no, no, no, El no. V, yo escucho que en Colombia V se dice como B chica. Lo que pasa es que es diferente. Por ejemplo, en Argentina la B de burro es B larga. En México esa misma B larga es B grande. Y la B chica es la V, ya que ella le dicen B corta. Entonces no sé. Por Sí, lo pero en menos. Argentina también lo dicen como B chica. No. La B de vaca es B corta. Y la B de burro, B larga. En Argentina. Ah, vale, muy bien. Y en otros países es la B de burro es la B grande. Y la B de vaca, B chica. Sí. Yo también me sabía confundir. Yo en la escuela tuve muchas compañeras peruanas y con ellas aprendí eso. Si no me confundía de B. Por la Sí, forma en pues que le llaman. realmente, digamos que son países muy inclusivos, ¿no? Porque, bueno, hay el B hombre y el B mujer, ¿no? Digo, yo no sé, pues si hay una B chica, tiene que haber un B Tendrá de que hombre, ¿no? En este caso, ¿no? Un B chico. pero sí, muy inclusivo el país. Sí, muy bien. Yo dejaré en esta semana, curiosamente, a propósito de un lector de pantalla llamado N, B chica de A Sí, es el lector. o Por NVDA favor, tiene una idea. para personas ciegas como yo. Entonces, pues básicamente al utilizarlo estaba experimentando unas nuevas voces y escuché una voz de un lector llamado Carlos, curiosamente, que tiene una voz así muy Sí, curiosa y que mucha gente Carlos, la utiliza voz de incluso. Colombia. Sí. Incluso la voz de YouTube, mucha gente utiliza esta voz en cosas de YouTube. Sí, en video loquendo, muchas de esas cosas. Es una voz muy Enloquendo. clara y ya escucho. Ve chica. Wow. Desconocido. Lo que pasa es que esa voz es una voz colombiana, Carlos. Pero en voz argentina, lo único que hay de voz, síntesis de voz en español de Argentina es Diego. Y la verdad, no me Sí. gusta. Habla muy A mí lo feo. que me gusta es la voz de Jorge, pero Ay, sí. hablaremos sobre lectores de pantalla en otra altura porque llevamos En ya otra casi 10 ocasión. minutos. No. Pero así es. Te pregunto, ¿qué es para ti la felicidad, la alegría o si las dos son la misma cosa o cosas diferentes? No son iguales para nada, son diferentes. Por ejemplo, o sea, la alegría puede venir, para mí por lo menos puede venir de cualquier cosa que nos haga sentir bien en el momento. Por ejemplo, ver a una persona que uno quiere mucho, pasar un momento agradable, hacer algo que le gusta, no sé, algún pasatiempo, qué sé yo. Por ejemplo, hay gente que le gusta cantar, así como hobby, bien, canta. Eso le da alegría, lo pone alegre. Pero la felicidad me parece que va más allá de la alegría. Tiene que ver por cómo se siente uno, digamos, frente a la vida, si está contento con lo que está bien consigo mismo, con lo que tiene, con lo que hace. La alegría para mí es lo que puede durar, sí, puede durar un momento. Uno puede ser una persona alegre, pero la felicidad me parece que va más allá de todo eso. Tiene que ver más que nada con otras cosas. Muy Sobre bien. todo con la actitud Ese que también tiene uno es mi frente. modo de pensar con Sí. respecto a la alegría y la felicidad. Esto es, yo pienso que la felicidad, o sea, digamos que la alegría es hecha de pequeños momentos y Sí. cuanto mucho la felicidad hecha de pequeñas alegrías, o sea, pero la felicidad De pequeñas tiene que ser alegrías que pueden es ser una cosa. grandes. Dice. Dime. De pequeñas alegrías que pueden ser grandes, pero está construida a base de eso mismo. La alegría es un momento, son detalles, puede venir de cualquier cosa, de una música, de una persona querida, qué sé yo, por ejemplo, de viajar a algún lugar que uno quiere conocer hace mucho tiempo, que eso, por ejemplo, puede ser algo que a uno le alegra. Pero también pienso como tú, la felicidad. Es Yo algo pienso mucho que más. la felicidad, por ejemplo, es yo pienso que para alcanzar la felicidad debemos simplemente mirar a las cosas que queremos y a las cosas que tenemos. Y de las cosas que queremos y que tenemos, que la mayor parte de lo que queremos tenemos o no. Y si no, que estará a nuestro alcance poder tenerlas o luchar por ellas o no. Por ejemplo, yo cuando era pequeño quería ser relatador de fútbol. Y no lo puedo ser. No puedo gritar gol. No, bueno, puedo gritarlo, pero no estoy viendo las jugadas. No puedo participar. Claro, La no puedes verdad. ver el Dime. Claro, o sea, puedes estudiar periodismo deportivo, por ejemplo, sí lo podrías haber hecho, pero ver, relatar el partido viéndolo, no. Eso Sí. no Entonces, esa es implica. una cosa que yo quería tener y no puedo. Pero, por ejemplo, si quiero ser comentador deportivo, aún no soy, pero si quiero, puedo, eso ya puedo. Y entonces, eso, o sea, pensar en esas cosas, que de lo que yo quería tener, ¿qué es que yo tengo? Y de lo que yo tengo, que no estaba en mis planes querer o no, si me gusta o no. Intentar buscar siempre las cosas positivas. Y ahí ver si somos o no felices. Yo, por ejemplo, quiero tener. Quiero llegar a. Quiero. Una de las cosas que yo quiero es mañana despertar tan bien como hoy me acuesto, de preferencia. Yo hoy, si me acuesto pudiendo mover mis brazos, pudiendo mover mis piernas, viendo la luz del día afuera, todo eso, yo espero que mañana. Si eso mañana por la mañana pasa, yo ya sigo siendo feliz. Porque es la cosa más importante. Para mí, claro. Para otras personas quizá eso ni les pase por la cabeza. Después, abrir mi computadora y verificar que funciona. Eso me da la pantalla, las puertas, todo para mi mundo. Para otras personas, son cosas distintas. Pero te pregunto, ¿y para ti cuáles son los objetivos? ¿Cómo es que uno puede alcanzar la felicidad? Bueno, también como dijimos, la felicidad está hecha de pequeños momentos alegres, pero sí, yo pienso que muchas veces, sobre todo para las personas con discapacidad, ¿no? Por ahí no es tan. Hay gente que, digamos, siempre piensa que su felicidad está basada en esto mismo, ¿no? Que si me despierto, que si abro los ojos, que si veo la luz. Sí, algunas personas todavía pueden. Lo que pasa es que también uno tiene que aprender a ser feliz de la manera en que le toca seguir viviendo, ¿no? Porque, por ejemplo, uno por ahí no puede, como quien dice, lo primero que puede hacer es ver la luz del día. Por ahí uno no puede, sobre todo las personas con discapacidad. Entonces uno, por lo menos yo, en ese sentido, para mí, con que una persona ya pueda despertarse al otro día y abrir los ojos, digamos, ya es otro día, ya es, no sé, es otra oportunidad. Es algo por lo que hay que dar gracias, porque la verdad que hay muchísima gente que quisiera estar despertándose todos los días. Entonces, para mí, ya el hecho de poder arrancar un día, de uno poder, si tiene un trabajo, digamos, ocuparse de sus cosas, trabajo no importa que sea fuera, dentro de la casa, puede ser dentro de la misma familia, digamos, tener cerca de personas que darlo todo positivo, porque sí, nos pueden faltar algunas cosas, pero uno, digamos, que tiene que ir sacando lo mejor de cada una de las cosas que le van pasando, recordando esos buenos momentos y así, porque realmente la felicidad depende de muchas cosas, pero sobre todo depende de cómo, qué actitud tengamos nosotros frente a la vida, frente a la situación que vivimos, frente a cómo tomamos cada una de las cosas. Sí, yo Es pienso eso. efectivamente que. Yo quiero ver la actitud Bueno. nuestra frente a la vida, sobre todo. La verdad, Es que mucha gente, ¿cómo decir? Mucha gente, no sé, hay muchas formas, hay personas que ven esto de forma diferente. Esto es lo básico, esto no es ser feliz, este es por lo menos sobrevivir. Pero yo pienso de forma diferente, yo pienso que esta es la base de todo lo demás. Cuando tú te despiertas, Sí. como tú dijiste, tienes un mundo de oportunidades, tú puedes hacer lo que tú quieras de tu vida, cuando tú puedes moverte, cuando tú puedes incluso elegir no hacer nada, pero eso ya es elegir. Sí, por supuesto. Además, tiene, muchas veces no tiene que ver tampoco con el tema de cuántas cosas uno tiene, porque hay gente que dice, ay, esas frases que la gente pone y tira, por ejemplo, que dicen, ay, si yo tuviera más dinero, o si yo tuviera esto, o si yo tuviera esto otro, podría ser feliz, ¿no? Hay gente que tiene mucho menos que uno y aún así, digamos, no necesita de tener tal o cual cosa para decir que tiene felicidad en su vida, ¿no es cierto? Es como la actitud que tiene cada uno frente a la vida. Y también, ¿por qué no?, de personas que uno tiene en su vida. Con qué tipo de gente se rodea uno. Para mí eso es algo muy Sí, importante. pues yo me gusta mucho, a mí me encanta levantarme, a mí me encanta, por ejemplo, salir afuera, sentir el aire. Pero Ay, hay hermoso. personas para las cuales, no sé, yo creo que esto, hay una cosa que, y te pregunto a ti, pues, hay una cosa que ya me fui dando cuenta con el tiempo, a mí me parece, que las personas que ven, y yo digo esto como persona ciega, como ya he dicho en el principio del programa, yo digo, yo tengo la impresión que las personas que ven no tienen tanto esta cosa de valorar estas pequeñas cosas de la vida, sentir ir afuera, sentir el aire. Hay quien lo valore, no digo que no hay nadie que lo valore. Pero la Ah, cantidad seguro, de sí. personas, como si fuera un porcentaje, sería mucho más pequeño. La gente está mucho más estresada con otras cosas más importantes, aparentemente. Y eso, no sé, pues a mí me da, por ejemplo, yo cuando estaba en la universidad, yo salía así por la mañana, 7 de la mañana. Y a un camino que yo hacía 15 minutos, yo llegué a tardar 45. Porque di la vuelta más larga y fui a sentir por los jardines el perfume de la Ah. mañana, las flores, todo eso. Ay, qué hermoso. Ve así vale la pena empezar un día. Y a mí Quiero me hacer todo encantaba, eso tan bonito. yo salía tempranito de la casa justo para que tuviera tiempo de sentir todo eso. Porque para mí eso era Ay, qué importante. lindo. Ni No. siempre lo podía hacer, ¿verdad? Pero muchas veces, siempre que podía lo hacía, o veces por la tarde, por ejemplo, iba a tomar un café o algo, un café con leche, pero todo muy calmamente, siempre entre los jardines. No sé, eran cosas que a mí me gustaban mucho. Y mismo ahora, cuando yo puedo, siempre, a veces, ni que sea, por ejemplo, estar por la calle cuando voy con otras personas. Y ahí voy yo por la calle y yo me dedico a sentir los diferentes caminos, las calles que se alargan, que se estrechan, disculpad, aquí un pequeño problema, pero ya está resuelto. Decía yo que las calles, incluso las que yo conozco, pero no sé, siempre todo me parece diferente. O yo soy demasiado soñador o no sé qué, pero siento eso. Y siento que las personas No, que... Dime. ah, no, no, no, que se me estaba, se me entrecortó un poquito, sí. Ah, y decía que de hecho esto me parece, o sea, me parece que las personas, ¿crees que hay alguna relación o no te parece? Lo que pasa es que, digamos, depende de cada persona, pero sí, hay muchas veces que la gente que ve nunca no le da esa importancia, no es que no se la quieran dar, sino que por ahí realmente están como estresados por otros motivos, digamos, se fijan siempre yendo contra reloj. Y uno muchas veces al tener que ir con más atención al camino que está tomando todos los días, a lo mejor por la ceguera y por algún motivo que sea, uno por ahí como que le presta más atención, sobre todo al camino. Lo primero que en lo que uno se fija justamente es cuando uno sale por la mañana. Pero por ahí le pasa que sale, por ejemplo, de mí ya es una cosa que se ríen así cariñosamente, porque yo salgo, aspiro y digo así, va a llover. Y jamás me he equivocado. Cuando yo podía ver un poquito más, decía que iba a llover porque veía que venían las nubes cargadas de piedra, nubes medio verdosas, negras. Y dije, bueno, va a llover. Cuando me quedé totalmente ciega, lo mismo lo pude seguir percibiendo. Entonces por ahí hay gente que ve bien y dice, pero ¿cómo ustedes pueden percibir esto cuando salen por la mañana si no pueden ver? Bueno, lo que pasa es que eso, digamos, se siente. Y además, por lo menos para mí, también es muy lindo, es muy relajante cuando uno sale por la mañana, camina o por la tarde. Sobre todo, ¿sabe cuándo? En la primavera. Es cuando más me gusta hacer eso mismo. Porque es como No que eres, no eres alérgica a la poli, a aspiras. la polinización, ¿no? La Si no, verdad, si no, no dirías una no cosa de tanto. esas. No, no, no, no tanto. Alérgica sí, pero no tanto. Pero sí es mejor. Es como que uno por ahí tiene los sentidos como. En eso no se equivoca la gente que ve por ahí. Dice que uno tiene los sentidos más desarrollados. Para mí no es que uno lo tenga más desarrollado, sino que uno le pone más atención. Es como que al faltarle a uno el sentido de la vista, puede percibir las cosas como que le dan más importancia, como que esos sentidos que, no, que tenemos se despiertan, se desarrollan más. En el sentido de que por ahí la gente que ve concentra todo demasiado en la vista. Y por ahí es porque están acostumbrados a vivir así, ojo, no es porque vivan estresados, porque sí, es realmente. Son cosas que uno disfruta, o hasta por ahí, por ejemplo, aquí se usa mucho que uno sale con el mate y se sienta a tomar mate en cualquier lado, sea en un parque, sea en una plaza, sea donde sea, hasta en la playa. Eso es muy lindo. A mí, por ejemplo, más que el aire de la mañana, cuando puedo ir, me gusta muchísimo la playa, me encanta. Eso es una cosa que, si pudiera, lo haría cada verano. Y realmente, sí. Son cositas que son detalles que hacen a esos momentos agradables, momentos que uno disfruta. Sí, así es. Pues. De cosas felices estamos hablando. Y pues a mí francamente es una cosa que me gusta mucho, la felicidad. No solamente la felicidad, la mía, pero de modo general, porque yo creo que cuando estamos felices tenemos una capacidad distinta de ayudar a los demás, de querer bien a los demás, de ver incluso una solución donde una persona más cansada, más triste, ve un problema. Claro, ¿No? Y pensamos de entonces. manera mejor de cómo ayudar a los demás, tenemos más capacidad de pensar, bueno, a ver, al nosotros sentirnos bien, es así, a mí también me pasa. Me pasa lo mismo. Sí, pues esa es una cosa que francamente a mí me gusta. A mí me gusta mucho estas buenas energías, estas buenas energías de la felicidad. Pues bien, mira, ya estamos así un tantito cerca del fin de nuestro programa. Aún tenemos, bueno, teníamos más 3 minutitos. Yo voy a dejar para recordar a nuestros oyentes que pueden participar. Queremos también saber qué es para ustedes la felicidad y la alegría. ¿Diferente de lo que pensamos los dos o no? De esta vez yo y Lucía coincidimos y siempre va a ser así. Pues ojalá que no, ¿no? Ojalá que divergamos de cuando en cuando, que tengamos puntos de vista diferentes. Aunque en este caso empezamos de forma tranquila y feliz este programa. La lógica es esta. Pueden participar para aw@antenaweb.info. Es la forma que tienen de participar. También, si quieren, pueden agregarnos al Skype con el mismo enlace de email o el mismo adreso de email, aw@antenaweb.info. Si quieren, pueden también agregarnos a la página de Facebook, facebook.com/antenawebgc. O si quieren al Twitter, twitter.com/antenawebgc. Es igual. Te pregunto, Lucía, ¿tú eres una persona muy adicta, o así o nada, a la internet? No, adicta como tal, no. No, no, no. O sea, yo puedo, digamos, usarlo para lo que lo tengo que usar. Por ejemplo, para chatear, sí, para, qué sé yo, ver Facebook, escuchar música, ver alguna telenovela, serie, lo que sea, leer. Pero adicta, adicta como tal, no. No, es cierto que cuando se corta a nadie le gusta, ¿no? Pero así, no poder vivir sin eso, no. Mientras yo tenga data en teléfono, paz. En la próxima semana vamos a hablar sobre la importancia de Internet en nuestras vidas. Vamos a hablar sobre lo que fue o lo que es para nosotros el Internet. Contar algunos episodios de cosas que hablamos, de cosas que vivimos, además, cuando surgió Internet en nuestras vidas, qué cambió, qué es que no cambió, de cosas buenas, de menos buenas, porque también las habrá y puede que queramos alguno de los dos compartir eso con los oyentes y también los oyentes con nosotros. Pero en fin, ya saben que pueden utilizar el email para cualquier una de las circunstancias. Por ahora yo pensé que pudiéramos escuchar para final de esa edición de Anímate un tema llamado Begin the Begin, que es una versión de Julio Iglesias de su álbum Julio de 1983, es la música número 5, y es una música así, con un ritmo suave, tranquilo, diré mismo feliz. ¿Qué te parece? Seguro, seguro que sí. Pues bien, entonces dejo tiempo para que te despidas de esta edición de nuestro Anímate y después será mi vez. Bueno, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. La verdad que es muy agradable, es muy lindo haber regresado, como quien dice. Así que los esperamos la próxima semana, al próximo programa, que vamos a tocar este tema. Y también siempre queremos saber que estén ahí, que, bueno, lo que sea que tengan para comentar, lo que sean, todo suma, como quien dice, ¿verdad? Así que Así es, pues muchísimas en gracias a parte. toda la audiencia. Ah, sí, disculpa, termina, termina, dime. No, eso era, muchísimas gracias a toda la audiencia. Los esperamos y nos vemos en el próximo Anímate. Muy bien, vamos a seguir animados a través de nuestra página del programa. Si quieren acceder a la página del programa, me he olvidado de decir, pueden ir a la página de Antena Web, de Antena Web, y ahí van a encontrar la página de nuestro programa. De nuestro Anímate, van a poder encontrarla y también a poder comentar, evaluar el programa, o sea, lo que ustedes quieran. Pueden dejar vuestra evaluación, pueden dejar vuestros comentarios, decir lo que piensan, porque también es bienvenida vuestra participación. Yo por aquí me despido. Gracias a todos. Begin the Begin, la música de Julio Iglesias. Buenas noches. Disculpen. Yo cambié los planes y me olvidé de decirlos. Sí, yo cambié los planes y me olvidé de decirlos. Es que la música es de Julio Iglesias, pero como estamos en Argentina, yo elegí un tango. Inicialmente no era esta, por eso es que yo me equivoqué. Elegí un tango que tiene que ver con la noche. ¿Por qué? Porque la música, porque este programa se disponibiliza a las 9 de la noche y porque, bueno, porque el programa es a media luz, la música se llama a media luz. Así es. Bueno, en Argentina ya es de noche, aquí en Portugal por en cuanto no es así, pero cuando sea así en Portugal será a media luz en Argentina. Así que siempre estamos en sintonía. ¿Te parece bien? Sí, seguro, seguro, seguro. Aunque Pues aquí en bien. Argentina estamos a media mañana. Sí, ahorita por ahí sí. Pues bien, entonces vamos a escuchar, ahora sí para terminar, a media luz, la música este tango de Julio Iglesias, que hace parte de un álbum llamado así mismo, Tangos, en que tiene varios tangos cantados por... tiene la comparsita, tiene más no sé qué, pero este me gusta mucho. Se llama Amedeluz. Y ahora sí, oyentes, hasta la próxima edición de Anímate. Corrientes 348, segundo piso ascensor. No hay porteros ni vecinos. Adentro cóctel de amor. Visito que puso madre. Piano, estera y velador. Un teléfono que contesta. Y una vitrola que llora. Viejos tangos de mi flor. Y un gato de porcelana pa' que no manche el amor. Y todo a media luz. A media luz los dos, a media luz los tres, a media luz tú y yo, y todo a media luz, qué brujo es el amor, a media luz los tres, a media luz los dos. Corrientes 348, segundo piso ascensor, no hay porteros ni vecinos, adentro cóctel y amor. Visito que puso madre, piano, estera y velador. Un teléfono que contesta, una vitrola que llora. Viejos tangos de mi flor y un gato de porcelana pa' que no manche el amor. Y todo a media luz los dos, a media luz los tres. A media luz tú y yo, y todo a media luz, qué brujo es el amor. A media luz los tres, a media luz los dos, y todo a media luz los dos, a media luz los tres, a media luz tú y yo, y todo a media luz, qué brujo es el amor. A media luz los tres, a media luz los dos, y todo a media luz. Thank you.